tarde hasta la muerte será mi bebida. Quisiera estar contigo siempre, mi amor, amarte hasta la muerte será mi bebida. Quisiera estar contigo siempre, mi amor, amarte hasta la muerte será mi bebida. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Si tú te vas, me harán falta tus besos, tu sonrisa, la forma en que tú sabes amarme, amor. Día tras día, noche tras noche, pensando en ti, he

noche mala noche ando y te asco, que te asco. La noche mala noche ando y te asco, que te asco. Y antes de como sabido yo alabo a don Cuba. Y antes de fue recusado yo alabo a don Cuba. Y antes de como sabido yo alabo a don Cuba. Y antes de fue recusado yo alabo a don Cuba. Estamos presentando Cumba Ecuador. Ya llegó Semana Santa, ya llegó Semana Santa, pa' un coco que fiasco. Ya llegó Semana Santa, ya llegó Semana Santa, pa' un coco que fiasco. Manuco que anda haciendo todas las noches, Manuco que anda haciendo todas las noches, la noche mala noche ando y el fiasco que fiasco. La noche mala noche ando y el fiasco que fiasco. Ya se ve como salir. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Y yo traduzco en todas mis cosas algo que te haya hecho cambiar. Reviso el libro de mi vida y yo encuentro todo normal. Y extrañarás mis besos cuando te vas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.